Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Hoy estamos en discipulado iniciando una nueva serie que hemos titulado Estrategia. Es la última serie del año ya. Qué rápido se fue el año, ¿verdad? Muy rápido. Bueno, nos sentimos contentos de estar estrenando una serie. Y esperamos, es nuestro deseo, que usted se mantenga fiel, se mantenga firme, que siga las enseñanzas. Si por alguna razón no puede seguir la enseñanza, por cuestiones de trabajo, lo que sea, se puede conectar a través de Facebook y ahí nos busca Formación Espiritual Fe Creciente. Ahí en las guías está la dirección, publicamos las guías. En este momento, si usted se mete a Facebook, puede descargar la guía digitalmente y puede escuchar el mensaje en audio. Así que puede estar conectado a través de Facebook, si no puede estar aquí presente. Bueno, pongamos todo en manos del Señor para iniciar y que el Señor nos ayude. Padre, te damos gracias en esta noche. Nos presentamos delante de ti, delante del trono de la gracia, como lo expresa tu palabra, Señor, donde hay socorro, donde podemos acercarnos con confianza, Señor. Venimos y nos presentamos como personas necesitadas de ti, hambrientas y sedientas de ti, Señor. Hoy necesitamos aprender, hoy necesitamos crecer, hoy necesitamos ser como tú, Señor, porque ese es el fin de un discipulado. Me encomiendo a ti, Señor, guarda mis palabras, Señor, que sean tus palabras, que podamos escuchar tu voz a través de la palabra, que podamos, Señor, de alguna manera ser confrontados y edificados a través de tu palabra. Me pongo en tus manos, Señor, para hacer tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy iniciamos entonces la primera lección que se ha titulado Selección. No es selección de fútbol, ¿verdad? Es selección de escoger. Jesús se concentró en pocas personas. Así que cuando nosotros miramos las estadísticas, Eduardo predicaba el miércoles y decía que a él le gustan las estadísticas, ¿recuerdan? ¿Quiénes vinieron el miércoles? Las estadísticas señalan, cuando se habla de los pueblos no alcanzados, cuando se habla de las personas a quienes no les ha llegado el evangelio, las cifras son alarmantes, son muy numerosas. Compartíamos en la promoción de esta serie algunas cifras que quisiera en esta noche recordar. Por ejemplo, se dice que 1.5 mil millones de personas no han escuchado el evangelio. ¿Sabía usted eso? 1.5 mil millones de personas no han escuchado el evangelio. Esas personas, muchas de esas personas están en nuestro lugar de trabajo. Muchas de esas personas son nuestros vecinos. Muchas de esas personas son familiares que no han escuchado el evangelio. Además de eso, se dice, cuentan las estadísticas, que mueren por día aproximadamente 130 mil personas sin conocer de Cristo. 130 mil personas mueren diariamente sin conocer de Cristo. Esto es una dura realidad, que las cifras dan testimonio de esto, pero a la par de esta dura realidad, de estas cifras de miles y millones de personas que no conocen de Cristo, a la par de esta dura realidad, siento yo y creo yo y estoy convencido de que a la par de esta realidad hay un ejército de personas en muchas iglesias alrededor del mundo que quieren hacer algo. Quieren hacer algo, aunque sea un remanente pequeño, pero quieren hacer algo por extender el evangelio. ¿Dónde es que está el problema? ¿Dónde está la pega? Que muchas personas quieren hacer algo, pero no saben qué hacer. No saben cómo hacerlo. No saben por dónde iniciar. Hay un autor llamado Gregory Ogden, en un libro que él escribió acerca de discipulado, que habla un poquito de esto que estamos comentando. Dice el autor: en nuestras iglesias y en nuestros ministerios no estamos haciendo verdaderos discípulos, dice el autor, y enfatiza, y lo sabemos. Somos conscientes de que debemos hacer algo, pero muchas veces, dice el autor, no sabemos qué hacer exactamente. Es una realidad. Y muchos cristianos hoy se encuentran en esa encrucijada. Por un lado, las cifras nos alarman. Por un lado, las cifras nos dicen, wow, tengo que hacer algo. La gente se está muriendo y yo no estoy haciendo nada. Pero por otro lado, vemos personas que quieren hacer algo, pero no saben cómo, no saben por dónde iniciar. Así que con esta serie, lo que nosotros pretendemos es descubrir los principios que utilizó Jesús para alcanzar a los perdidos. Vamos a descubrir eso. Así que si como iglesia estudiamos esos principios, y sobre todo, iglesia, sobre todo, no solo es estudiarlo, sino llevarlo a la práctica, que es lo más importante. Entonces, como iglesia estaríamos cumpliendo la gran comisión que el Señor nos ha encomendado. Quiero hacer una aclaración. Lo que vamos a ver aquí a partir de hoy no es un nuevo... Se fue el breaker. Dieguito, no sé si me puedes ayudar a ver si la grabación se detuvo para, si no, unirla. Con esta serie no quisiera que creamos que estamos hablando de un nuevo programa de crecimiento para la iglesia. Nosotros no vamos a ver hoy, a partir de ahora, un nuevo programa de crecimiento. Lo que nos vamos a concentrar es en la sabiduría de Jesús, en lo que Jesús hizo a su paso por esta tierra para poder cumplir la gran comisión o poder cumplir su misión. Así que en este punto tenemos que lo primero que Jesús hizo, gracias Dieguito, lo primero que Jesús hizo fue aplicar un principio que se llama el principio de selección. Es decir, Jesús se concentró en pocas personas. ¿Ok? Así que vamos a leer el texto que hoy tenemos como base, Lucas 6 del 12 al 16. Si usted no lo tiene, lo tenemos aquí en pantalla. Ups, empezó de último. Lucas 6, ok, del 12 al 16. Dice la palabra: por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles: Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, al que llamaban el Celote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Cuando nosotros estudiamos los evangelios, tenemos que preguntarnos quién es el autor de ese evangelio para poder entender un poquito lo que cada evangelio menciona. Por ejemplo, Lucas dice que él escribió este evangelio junto con el libro de Hechos para un creyente llamado Teófilo. Y en el prefacio del libro en el prefacio del evangelio, Lucas menciona que él investigó diligentemente todo lo concerniente a la vida y a los hechos que hizo Jesús y los plasmó, según Lucas, de manera ordenada. Y eso es lo que nosotros conocemos como el Evangelio de Lucas. Él investigó de manera diligente, estudió los hechos, probablemente entrevistó personas que estuvieron con Jesús, que vivieron las cosas que Jesús hizo, que lo vivificaron, y de alguna manera él ordenadamente plasmó todo lo que está en este evangelio. Como acabamos de leer ahorita, Lucas no era parte de los 12 discípulos. ¿Está claro? No era de los 12. ¿Ok? Pero él investigó todo lo concerniente a la vida y obra de Cristo. Entonces, quiero resaltar tres cosas antes de entrar ya en detalle. Número uno, quiero resaltar algo que Jesús hizo toda esa noche. ¿Qué fue? pasó orando toda la noche. Eso quiere decir que pasó en vigilia. ¿Está claro? No sabemos qué fue lo que le dijo Jesús al Señor, qué fue lo que sucedió ahí, pero sabemos que él oró y que de alguna manera lo que él estaba orando estaba relacionado con la decisión que iba a tomar el día siguiente. De eso no hay duda. No sabemos cuáles fueron las palabras, pero de alguna manera estaba relacionada a la decisión que el Señor tenía que tomar al día siguiente. Eso es un punto a resaltar. Es decir, que Jesús no tomó una decisión a la ligera, que Jesús no se puso a jugar a los dados para ver quiénes eran sus discípulos. No, detrás de todo esto estaba la voluntad de Dios y detrás de todo esto estaba la guianza de Dios para escoger a estas personas. Número dos, la manera en que Jesús los escoge. ¿Por qué? Jesús no solo tenía 12 discípulos, tenía más discípulos, muchos discípulos. Pero dice la Biblia que Él los llama y dice, y escogió a 12. Él llama a los discípulos, a todos los que le seguían. Pero solamente de entre todos los discípulos que Él tenía, solamente escogió a 12. ¿Cómo le llama hoy? ¿Cómo le podría la gente moderna llamar a eso hoy en día? ¿Alguien podría acusar a Jesús de que tenía una argolla, lo que sea? Usted puede pensar lo que quiera, pero Jesús lo hizo. En su soberanía, de todos los que él tenía, escogió solamente a 12 personas. O sea que la Biblia no dice qué pasó con los demás que no escogió, pero la Biblia tampoco registra que se fueron enojados o se patearon el tarro, no dice nada de eso. Así que si no fue pecado, y Jesucristo nunca pecó, si no fue pecado hacer esta selección, pues entonces hoy en día tampoco es pecado hacer una selección de personas para dedicarles tiempo. No es ningún pecado. Si no fue pecado para el Señor, no es pecado para nosotros. Tercero, cuando Jesús llamó a sus 12, este texto que estamos viendo acá, ya había pasado la mitad del ministerio de Jesús. A ver, ustedes son personas que estudian mucho la Biblia. ¿Cuántos años duró el ministerio de Jesús? ¿Por una refrigeradora? ¿Ah? 3 años, por allí. Bien. Cuando el Señor los llama aquí en Lucas 6:12, se cree que ya había pasado la mitad de su ministerio. ¿De cuánto estamos hablando? Año y medio, más o menos. Años más, años menos. ¿Ok? Año y medio. Entonces, dice un autor muy reconocido, John MacArthur, dice: para tener una idea de la brevedad de su tiempo terrenal con Jesús, piensen que el ministerio completo de Jesús desde su bautismo a su resurrección duró solo unos 3 años. Y oiga lo que dice el pastor: y el entrenamiento intensivo con los discípulos duró aproximadamente, la mitad de ese tiempo. Es decir, solo año y medio aproximadamente Jesús pasó con los 12. Ahora yo quiero preguntar y quiero que meditemos en esto. ¿Cuánto tiempo necesita hoy una persona para graduarse de una carrera? 4, 5 años para ser un profesional, para obtener un título. Pues el tiempo que el Señor tardó con estas personas fue la mitad de lo que hoy podría tardar una carrera universitaria para sacar un título, casi la mitad. Digo, el tiempo íntimo con ellos, ese tiempo cercano. Ahora yo pregunto, ¿fracasaron esos 12? ¿Fracasaron? ¿Hizo mal Jesús su trabajo con dedicarles ese tiempo, año y medio, a estas 12 personas? ¿Hizo mal? Déjeme decirle que no, porque nosotros hoy somos producto de lo que ellos hicieron. Así que no hay fracaso, no fracasó. A pesar de lo que hizo Judas. Después vamos a hablar de Judas. Ve qué interesante. En esta lista que acabamos de ver acá, Judas, ¿dónde aparece? Siempre aparece de último. En los evangelios, usted lee los evangelios y lee Hechos, que hay otra lista, Judas siempre aparece de último. ¿Por qué será? Ustedes saben por qué. Por lo que él hizo. Bien. Entonces, entremos en materia. Entremos en materia. Esa era la introducción. Punto número A. Vamos a ver cuál era la dirección de la estrategia de Jesús. ¿En dónde estaba? ¿En dónde estaba la dirección de su estrategia? Bien. La dirección de la estrategia de Jesús es que su método eran las personas. La preocupación de Jesús al venir aquí a la tierra no estaba en establecer programas para alcanzar multitudes. Jesús no vino a abrir un instituto bíblico, y no estoy diciendo que sea malo que existan institutos bíblicos. Jesús no vino a abrir un curso ni nada por el estilo. Él se enfocó en personas que más tarde esas personas tendrían que alcanzar las multitudes. Su enfoque fueron las personas. Y esto nosotros lo podemos confirmar, al leer los evangelios. Entonces, su estrategia se concentró, como lo vimos en el texto que acabamos de leer, dice que él escogió a 12 personas. Ahí está el punto de su estrategia, ahí está el punto de lo que él hizo. Y estas personas, evidentemente, y Jesús lo sabía, más tarde, cuando él regresara al Padre, esas personas iban a continuar la obra que él inició. Hablemos de estas personas, quiénes eran, qué tenían. Podemos decir en primer lugar que estas personas eran personas sin cualidades extraordinarias. Pregunto, ¿pudo Jesús escoger ángeles, arcángeles? ¿Pudo Jesús escoger personas más calificadas, más preparadas, más inteligentes? Lo pudo hacer. Él es el Señor del universo. Lo pudo hacer. Pero él se centró en seres humanos sin cualidades extraordinarias ni méritos personales destacables en esas 12 personas que él escogió. Solo para refrescarles un poquito la mente, no eran intelectuales, no eran teólogos, no eran oradores, no eran maestros de la ley, rabinos. En aquel tiempo no habían rabinos, no eran fariseos, no eran escribas. Estos 12 no lo eran. Algunos de ellos con fallas en su carácter, otros eran impulsivos, algunos incrédulos, otros con aires de superioridad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay algo importante en estos 12 hombres, a excepción de Judas. Todos estos hombres se destacaban por su sencillez. La mayoría de estos hombres eran galileos, y los galileos pertenecían a una región. Galilea era una región, digamos, de gente de clase baja. Gente de clase baja. No vivía, la gente de clase alta no vivía en Galilea. En esencia, podemos resumir que estos hombres eran como cualquiera de nosotros. Aunque no digamos amén. Debilidades, poco calificados para estar delante de Dios. Sin embargo, Jesús se fijó en ellos. Nada más tome nota. Cualquier líder moderno hoy que quiere tener éxito en cualquier cosa que emprenda, escogería a la gente más calificada, la gente más preparada para llevar a cabo una obra y tener éxito. Cualquier líder moderno haría eso hoy. Claro, gente estudiada, gente preparada. Si quiere tener éxito, va a escoger a la gente más calificada a su alrededor. Sin embargo, Jesús no lo hizo. Esto nos habla mucho del corazón de Jesús y de los propósitos que él tenía. En 1 Corintios 1, 27 al 29, eso va a estar en el devocional para que lo lean durante esta semana. Pablo le dice a la iglesia de Corinto que Dios escoge lo insensato, lo débil y lo más bajo del mundo para que nadie se sienta orgulloso delante de la presencia de Dios. Así que no podemos sentirnos orgullosos porque estamos en Cristo, porque Dios escogió lo más bajo, lo más vil, lo más menospreciado del mundo, para que nadie sienta orgullo delante de la presencia de Dios. 1 Corintios 1 del 27 al 29. Pero ahí mismo Pablo dice que si usted quiere gloriarse en algo, gloríese en el Señor. Ahí sí, en el Señor. Porque no es por nuestros méritos que estamos hoy acá, fue por los méritos de Cristo. No es por lo que hemos hecho nosotros, fue por lo que Cristo hizo por nosotros. Toda esta selección de hombres sin cualidades extraordinarias representan mucho de lo que usted y yo somos. Así que Dios puede usar lo indigno, lo descalificado por la sociedad para hacer algo útil a sus propósitos. Entonces eran personas sin cualidades extraordinarias. Pero no solo eso, también vemos en estos 12, en estas personas, que eran personas diversas y singulares. Por ejemplo, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan se dedicaban a la pesca. Eran pescadores. Su vida era el mar, estaban acostumbrados a las redes, etcétera, etcétera, etcétera. Eran pescadores. Mateo, ¿quién era Mateo? Un recaudador de impuestos. Los recaudadores de impuestos en aquel tiempo tenían una muy mala fama. Muy mala fama tenían los recaudadores de impuestos, ya que ellos trabajaban para el imperio y ellos ganaban de lo que cobraban en impuestos. Entonces, para ganar más, cobraban de más. Y eso les trajo una mala fama a ellos. Además de que los mismos judíos los consideraban traidores porque trabajaban para el imperio. Tenemos un Simón el Celote. Elote no, celote con Z. ¿Qué era un celote? Bueno, los celotes pertenecían a un partido político de aquella época que de alguna manera pretendían derribar el imperio romano. Ve qué pretensiones. Los celotes eran revolucionarios, eran personas que se le metían al tren, pero al tren del imperio romano. Entonces eran revolucionarios, eran personas que hagamos pleito, metámosle pleito al imperio. Y ellos pretendían liberar a los judíos del imperio romano. Entonces Simón pertenecía a ese grupo, era un revolucionario. De los demás discípulos, poco se conoce de su trasfondo, pero conocemos de ellos que eran diversos. Jesús conocía a la perfección el trasfondo que tenían estas personas. Conocía muy bien a quienes él había llamado, los conocía perfecto. Los conocía a la perfección. La pregunta que tenemos que hacernos en esta noche, hermanos, es: ¿qué tenían entonces estos hombres para que Jesús los escogiera? Ya vimos su trasfondo, ya vimos un poco quiénes eran. La pregunta es: ¿por qué los escogió? ¿Qué tenían estas personas para que el maestro se fijara en ellos? Bueno, casi al final de su ministerio, en aquella oración intercesora, ya a punto, a pocas horas de que Jesús se dirigiera hacia la cruz, ya le quedaba pocas horas, Jesús, orando por sus discípulos, revela algo muy importante acerca de ellos, acerca de tal vez las razones por las que él se fijó en estas personas y cómo estas personas perseveraron al lado suyo. Juan 17 del 6 al 8. No sé si lo tengo aquí. Sí. 15, sí. Juan 15. Déjeme confirmar la cita. Juan 15. No, no es Juan 15, es Juan 17, del 6 al 8. ¿Ustedes lo tienen en la guía, Juan 17? No, Juan 17, del 6 al 8. Dice, sí, la oración intercesora. Bien, dice el Señor, pon atención a lo que dice acerca de sus discípulos. Dice, a los que me diste del mundo, a los que me diste del mundo, les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he entregado las palabras que me diste y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Qué vemos ahí? Tres cosas importantes. Número uno, Jesucristo dice acerca de sus discípulos, si lo quiere anotar ahí, anótelo. Número uno dice, ¿han obedecido qué? Tu palabra. Eso fue lo primero que ellos hicieron. Han obedecido tu palabra. Quiere decir que eran personas obedientes, a excepción de Judas. Luego el Señor dice, y ellos, más adelante, dice Jesús que les dio las palabras y ellos las aceptaron. Sí. Número uno, obedecieron la palabra. Dígame una cosa, ¿los fariseos obedecieron la palabra de Cristo? No, nunca. Ellos iban en contra de Cristo. Jesucristo predicaba algo y los fariseos le daban y decían, no, estás equivocado, ¿cómo es posible que hagas esto, que tú siendo hombre te hagas Dios? No, ellos nunca obedecieron, pero los discípulos sí. Ellos obedecieron la palabra. Número dos, aceptaron la palabra. Y número tres, el punto número tres dice, perdón, han creído que tú me enviaste. Creyeron. Entonces, tres cosas que hicieron: obedecieron la palabra, aceptaron las palabras y creyeron que Jesús era el enviado. No todos los judíos hicieron eso. ¿Qué dice la palabra? Los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero estos doce obedecieron, creyeron y pusieron en práctica la palabra. Entonces, podemos decir lo que sea de estos doce, que son personas no preparadas, que eran pescadores, que vienen de clase baja, pero Dios buscaba esto en las personas y no lo encontró en el pueblo judío, pero lo encontró en estos doce. Así que no se trata de inteligencia, no se trata de cuántos títulos yo tenga, no se trata de cuánto dinero tenga yo en una cuenta. Se trata de tener un corazón moldeable, que cuando Cristo llegue a nuestras vidas, amén, Señor, voy a vivir de acuerdo a lo que tú dices, voy a creer tus palabras, voy a obedecer tu palabra, voy a creer que tú eres la salvación que Dios envió a este mundo. No se trata de inteligencia, no se trata de títulos, no se trata de méritos personales, se trata de ser, como dice la palabra, bienaventurados los pobres en espíritu. Se trata de reconocer que tenemos una necesidad de un Salvador y que sin Cristo no somos nada. De eso se trata. Y ese fue el corazón que Jesús moldeó en estas 12 personas. En esta sencillez, en esta humildad de estas personas sencillas, hombres, como dice la palabra, sin letras, Jesús vio potencial. Jesús los llamó, los escogió. Así que, hermanos, la gran enseñanza de todo esto es que no debemos subestimar el potencial que tiene la gente. Usted puede ver una persona mal vestida que usted no sabe todo lo que hay ahí. Usted puede ver y decir, yo por esa persona no doy un 5, pero lo que Dios puede hacer por esa persona, lo que Dios puede hacer a través de esa persona, es algo que ni usted ni yo sabemos. Nunca subestime el potencial de la gente. Nunca diga, yo no voy a compartir el evangelio a esa persona, Brace. ¿Qué va a hacer Dios con esa persona? Si es un malcriado, si es esto, si es lo otro, nunca subestime. Porque probablemente nadie hubiese escogido, ninguno de nosotros hubiese escogido a estas 12 personas. Pero Jesús las llamó y el Señor trabajó en las vidas de estas personas y Dios los moldeó. Así que Jesús se centró en estas 12 personas. Hay un gran principio detrás de todo el principio, sí. Que a pesar de eso, los corazones de estas personas eran moldeables. Eran moldeables. Ciertamente, como dice el pastor, y yo creo que hay mucha sabiduría en sus palabras, y con esto yo estoy seguro que el pastor no está desestimando que las personas profesionales hoy alcancen puestos, porque tampoco es eso. Pero de alguna manera, por el texto que acabamos de ver, vemos que esos corazones se dejaron formar por el maestro. Si ellos no hubiesen obedecido, si ellos no hubiesen ni siquiera creído que Jesús era el enviado, pues ellos simplemente, el Señor se va y muere la misión. No llega hasta nuestros días, no llega. Pero el texto deja claro que ellos fueron obedientes, que ellos aceptaron la palabra de Jesús, y el texto deja claro que ellos creyeron que ese Jesús que estaba ahí era el Mesías que el Señor había enviado para salvar el mundo. Sin eso, hermanos, sin eso tan vital, la obra de Dios se detiene, la misión no avanza. Por eso fue tan importante, para mí este texto muy importante, porque revela lo que dice el pastor, que al final el Señor nos vacía para empezar a edificar sobre lo que hay en nosotros, ¿verdad? Empezar a edificar desde un vacío. Ok, bueno, vamos al punto número B. Ya vimos que el Señor se centró en personas, esa es parte de su estrategia, las personas. Así que vamos a ver la sabiduría de su estrategia. ¿Dónde está la sabiduría de la estrategia de Jesús? Y el principio es que Jesús se concentró en pocas personas. Tengo una pregunta para ustedes hoy. ¿Por qué nosotros debemos confiar hoy plenamente en lo que Jesús ha hecho? Ya vimos que Él se enfoca en las personas, no eran programas, Jesús no vino a inaugurar un curso, un instituto bíblico, Él se concentró en personas. Dedicó su tiempo, sus esfuerzos en personas. ¿Por qué como iglesia, 2000 años después, tenemos que confiar en lo que Él ha hecho? Ok, pero el asunto es, ¿por qué tenemos que creerle a Él? ¿Quién es Jesús? Hay un texto, al punto al que quiero llegar es este. Colosenses 2:2. Dice que en Cristo, están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Con esto quiero hablar popularmente para que ustedes me entiendan. Jesús no es ningún bombeta que viene a inventar algo y decir, bueno, hey, voy a ver si funciona. No señor, Jesucristo no es ningún charlatán que viene a hacer algo que no funcione. En él están escondidos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Es más, si hay alguien que sabe todo en este mundo, es Él. Así que el principio por el cual nosotros debemos edificar y confiar en lo que él ha hecho es este: si Jesús lo hizo, quiere decir que funciona. Si Jesús lo hizo, entonces como discípulos no solo aprendemos de Jesús por lo que Él nos ordena que debemos hacer o no debemos hacer, sino que podemos aprender de Jesús por lo que Él hizo. Con solo ver lo que Él hizo podemos aprender, porque en Él están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así que, teniendo eso en mente, veamos dónde está la sabiduría de su estrategia, el hecho de que Jesús se centrara en pocas personas. Número uno, se concentró en aquellos que él quería usar. Se concentró en aquellos que quería usar. El texto que utilizamos en Lucas dice que a esos 12 que él escogió, dice, los nombró ¿qué? ¿Cómo los nombró? Apóstoles. La palabra apóstol significa alguien enviado. Al llamarlos apóstoles, él les estaba dando una misión que tenían que realizar. Es decir, en pocas palabras les estaba diciendo, ok, no solo los estoy escogiendo, los estoy llamando a hacer una misión. Los estoy llamando no a cruzarse de brazos, los estoy llamando a hacer algo. Por eso fue que él los nombró apóstoles. Y a partir de ese momento les da una misión que deben realizar. ¿Recuerdan cuando llamó a Pedro y Andrés? Les dijo, vengan que los voy a hacer ¿qué? Pescadores de hombres. Les está dando una misión. No los estoy llamando para que sientan mi calor. No los estoy llamando solamente para hacer bulto a la par mía. No, los estoy llamando porque quiero usarlos. Y es el mismo principio que se aplica para nosotros hoy, hermanos. El Señor no nos llama para hacer bulto de una iglesia. El Señor no nos llama para hacer un número más en una iglesia. El Señor nos llama porque nos quiere usar. Para eso nos llama. Para eso nos llama, para usarnos. Porque lo vil y menospreciado del mundo es lo que Dios llama. Eso es lo que Dios llama. Así que Dios nos llama a nosotros para usarnos. Y los llamó a ellos y se concentró en esas 12 personas porque esas 12 personas las quería usar. Y no hay duda de que el Señor quiere hacer lo mismo con nosotros. También se concentró en pocos para ser efectivo. Ya vimos que Jesús tenía más discípulos, pero solo escogió 12, pocas personas. Toda la sabiduría de este principio está que en menor número de personas, mayor puede ser el impacto del ministerio que él podía tener sobre sus discípulos. Jesucristo ministró a las multitudes, pero todo su esfuerzo, todo su tiempo, él prácticamente vivía con sus 12. Cuando el número es más pequeño, el impacto es más grande. Cuando el número es reducido, la enseñanza es más efectiva, la gente capta más, etcétera, etcétera. ¿Por qué Jesús no aprovechó su fama? ¿Por qué Jesús no aprovechó su popularidad en el momento en que comenzó a ser popular para alcanzar a las masas? Ya dije que él ministró a las masas. ¿Recuerdan ustedes qué dijo Jesús cuando vio las multitudes? ¿Qué sintió él? ¿Por qué? Porque andaban como ovejas sin pastor. Así andan las multitudes. Y ciertamente él ministró, pero esas mismas multitudes que él les dio comida, un día, al día siguiente andaban buscando a Jesús. ¿Para qué? ¿Para alabar a Cristo? No. No, Jesús les dijo, ¿saben por qué ustedes me buscan? Porque quieren pan. Entonces él se concentró en 12 personas. Les enseñó a 12 personas, ministró a 12 personas. La gente que estudia el comportamiento de las masas, los sociólogos, dicen algo interesante a las multitudes. Dice que las multitudes son susceptibles a cambiar el comportamiento de los demás. ¿Usted ha ido alguna vez a una manifestación? Tal vez usted sea una blanca paloma, pero en grupo usted es capaz de agarrar una piedra por lo que todo el grupo dice. ¡Apedriémoslo! Y usted agarra la piedra y la manda. Las masas tienden a cambiar el comportamiento de la gente. Usted puede ser una blanca paloma, usted puede no matar una mosca, pero en grupo su comportamiento puede cambiar, porque las masas tienden a presionar y a cambiar el comportamiento de la gente. Jesús no se enfocó en las masas. Ciertamente lo seguían, pero el Señor sabía cómo se comportan las masas, porque en él están escondidos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, y nadie le tiene que dar testimonio a la gente, porque él sabe muy bien, y Jesús conocía bien esto. Así que los individuos en grupos muy grandes se comportan de manera diferente. Aquellas personas que un día estaban diciéndole al Señor, Hosanna, ¿se acuerdan ese texto? Hosanna. Al poco tiempo, esas mismas personas que decían Hosanna estaban gritando, ¡crucifíquenlo! Ah, porque las personas en grupos son diferentes. Las personas en masa, en multitudes, actúan diferentes. Pero Jesucristo conocía muy bien esto, así que se concentró en 12 personas, porque sabía que podía tratar con 12 personas, no con las multitudes, porque las multitudes cambian. Así que ahí está la sabiduría de su estrategia. ¿Por qué Jesús fue efectivo en este aspecto? Se concentró en pocos para ser efectivo. Bueno, veamos de qué manera él fue efectivo. Número uno, fue efectivo porque sus discípulos lograrían interiorizar todo lo que él quería transmitirle. Una vez más, los sociólogos nos ayudan a entender el principio sabio detrás de Jesús, ya que la sociología dice que hay cuatro etapas de influencia que producen un cambio profundo en una persona. La última etapa de todo este proceso se llama interiorización. ¿Y qué es esto? Que es aquí donde la persona, después de estar un tiempo con otra, adopta las actitudes y las conductas del otro. Esto no puede suceder en las multitudes, tiene que suceder en grupos pequeños. Así que los discípulos, después de pasar tanto tiempo con Jesús, estar tanto tiempo al lado de él, pudieron interiorizar cómo hablaba Jesús, cómo se expresaba Jesús, cómo hacía Jesús, cómo oraba Jesús, cómo predicaba Jesús. ¿Y qué hacían ellos? Lograrían interiorizar todo eso. Eso no se puede hacer en grupos grandes. Eso no se puede hacer en multitudes. Eso no se logra. Se logra en grupos pequeños. Se logra cuando usted pasa tiempo con esa persona, usted logra interiorizar lo que esa persona tiene. Y de esa forma podemos decir que él fue efectivo, porque ellos pudieron interiorizar la vida, pudieron interiorizar la misión que tenía Jesús, y la única manera era estando cerca de Jesús. No pasa esto con las grandes multitudes, sino con los grupos pequeños. Y algo muy importante, hermanos, los programas no forman discípulos. Lo que forman discípulos son las relaciones. Si yo no estoy relacionado a, si yo no tengo relaciones, yo no me puedo formar como discípulo. Lo que hace discípulos son las relaciones, no son los programas. No son las prédicas del domingo, por más buenas que sean, no forman discípulos. Los discípulos se forman en contexto relacional. Así que si mi tarea el día de mañana es formar discípulos, yo tengo que relacionarme con gente. Tengo que tener a mi cargo personas, cuidar a esas personas, pasar tiempo con esas personas, orar con esas personas, enseñarle a esas personas. Se realiza en contexto de relaciones. No son los programas que forman discípulos. Un autor muy, muy famoso, A.B. Bruce, dice el entrenamiento, respecto al entrenamiento de los 12, dice: esta cuidadosa formación de discípulos fue lo que garantizó que la enseñanza del maestro fuera duradera, que su reino estuviera fundado en unos pocos con convicciones profundas e indestructibles, en lugar de estar fundado en la multitud cambiante y superficial. Ahí está el éxito de la estrategia de Jesús. Pocas personas con cimientos fuertes, con convicciones profundas a las que él le dedicó el tiempo. ¿Por qué no le dedicó la mayoría de tiempo a las multitudes? Porque las multitudes son cambiantes, son superficiales. Los grupos pequeños no. Y ahí está la sabiduría de su estrategia. Él fue efectivo, punto número 2.2, fue efectivo porque sus discípulos se multiplicarían. Jesús invirtió su tiempo y todos sus esfuerzos en 12 personas. ¿Por qué? Porque Jesús necesitaba asegurarse que cuando él ascendiera al Padre, ¿qué iba a suceder? Ellos tendrían que multiplicarse. El tema de la multiplicación es uno de los principios que vamos a estudiar en esta serie. Así que no quisiera ahondar mucho en esto, pero si ellos no se multiplicaban, ¿qué sucedía con la misión? Fracasa. Hoy somos testimonio de que la misión no fracasó. ¿Por qué? Porque ellos se multiplicaron. Hoy somos testimonio. Número 3, punto número 3. Se concentró en pocos para darles privilegios y responsabilidades. ¿Qué hubiese pasado si Jesús agarra a todos aquellos que él alimentó, a los 5,000, y les da todos los privilegios y las responsabilidades que le dio a los 12? ¿Qué hubiese pasado? Como las multitudes se comportan cambiantes, porque las multitudes, las personas en grupo, cambian su comportamiento, probablemente alguien del grupo hubiese dicho: no, hombre, ¿para qué van ahí? ¿Para qué vamos ahí? No, renunciemos todos a esto, vámonos para la casa a ver tele. Y todos se van para la casa a ver tele, porque las multitudes son cambiantes, son superficiales. Entonces él les dio privilegios y responsabilidades. Mateo 10 del 1 al 8, ahí está ese texto hermoso. Dice el Señor: reunió a sus 12 discípulos. ¿Cuántos? 12. Les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el Celote, y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan entre los gentiles, ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, ¿qué les dijo? Prediquen este mensaje: el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. El evangelio no se le puede poner precio. Al evangelio no se le pone precio. ¿Qué hizo Jesús al darles estas responsabilidades? Número uno, ¿qué dice el texto? Les dio autoridad. Hermanos, la autoridad implica una enorme responsabilidad. La iglesia, Dios le ha dado una autoridad. ¿Qué dijo el Señor? Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y después, ¿qué dice? Por tanto, vayan y hagan discípulos. Como toda autoridad le ha sido dada al maestro, en base a esa autoridad nosotros tenemos que ir a ser discípulos. La autoridad implica responsabilidad. En el texto original que acabamos de leer, dice que el Señor les entregó autoridad. Como que yo agarré esto y le dije, tome. Les entregó. Se habla de una entrega, por lo tanto, de responsabilidad. Tener autoridad es tener responsabilidad, y la autoridad es el poder que tiene una persona para hacer algo de manera legítima. Algo de manera legítima. Jesús no solo le da el poder de hacerlo, sino el derecho de ejercerlo. Ellos tenían el poder para hacer lo que el Señor les dijo, pero también tenían el derecho de ejercer eso porque era algo que el Señor había puesto en sus manos. Les dio autoridad. Y hoy la iglesia también tiene autoridad, hermanos. Ahí está. Dice, les dio autoridad. Expulsar a los espíritus, sanar enfermedad, dolencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también les dio instrucciones específicas. ¿Cuáles eran esas instrucciones? Que tenían que ir a las ovejas perdidas de Israel. Solo al pueblo judío. Luego, estas instrucciones se amplían. Mateo 28. Ir por todo el mundo, predicar, se amplía. Hagan discípulos a todas las naciones, ya no solo era el pueblo judío. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. En Mateo 28 se amplía, pero aquí les dice, un momento, vayan primero al pueblo judío. Ahora, estaba limitado solo a eso y luego se amplía a todo el mundo. Les dio instrucciones. Ahí están las instrucciones. Y tercero, y esto es muy importante, hermanos, les dio un mensaje que predicar. No cualquier mensaje. No es un mensaje solo que enfatiza la prosperidad, como sucede hoy. Les dio un mensaje que predicar. Hermanos, y el mensaje no ha cambiado para nosotros. Aunque no seamos una iglesia popular, hermanos, no podemos cambiar el mensaje. No tenemos ningún derecho de cambiar el mensaje con tal de ganar popularidad o con tal de ganar adeptos. No podemos cambiar el mensaje. El mensaje es muy claro. El reino está cerca. Y usted se pregunta, hermano, ¿y qué es el reino de los cielos? Solo le voy a dar una pincelada, anótelo. Número uno. El mensaje del reino, hermanos, incluye algo muy importante: arrepentimiento. Mateo 4:17. Fue el primer mensaje con el que arranca el ministerio de Jesús. Arrepiéntanse, dijo Jesús. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos está cerca. Si el reino de los cielos está cerca, ¿qué tiene que hacer la gente que no tiene a Cristo? Arrepentimiento de sus pecados. El mensaje no cambia. El mensaje del reino incluye el arrepentimiento. Número dos. El mensaje del reino demanda una justicia que supere la justicia de los escribas y los fariseos. Así que el Señor dijo en Mateo 5:20, les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos, no van a entrar, a menos que su justicia supere la de los escribas, perdón, la de los fariseos y maestros de la ley. No van a entrar, nadie va a entrar al reino si la justicia de esa persona no supera la de los escribas y los fariseos. ¿Cómo eran la justicia de los escribas y los fariseos? ¿Cómo era? Ellos establecían su propia justicia. Creían que porque eran muy buenos iban a ir al cielo. ¿Recuerda aquella parábola donde estaba aquel fariseo que oraba consigo mismo y veía aquel otro y decía, yo no soy como aquel, yo hago esto, diezmo, ofrendo, oro. ¿Qué estaba diciendo? Que por bueno él iba a ir al cielo y el otro no. Por las obras, dice el Señor, que para entrar en el cielo, mi justicia debe superar a la de los escribas y fariseos. Ahora, mala noticia, pésima noticia. ¿Cómo lo logramos? No está en nosotros. En Romanos, Pablo dijo que Cristo es nuestra justicia. Así que no es por los méritos personales, no es porque yo soy bueno, voy a ir al cielo. No, Señor. Nadie va al cielo por bueno. Vamos al cielo por la fe en Jesús y por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, no por mis méritos. Así que el mensaje del reino dice eso. No es por mis méritos, no es por mis obras que yo voy al cielo, por bueno que yo soy, no, Señor. Por lo que Cristo ha hecho. Tienes fe en Jesús, tienes la justicia de Dios en tu vida. Ahí está. Ese es el mensaje del reino. Ese fue el mensaje que les dijo a ellos que predicaran. Cuarto, el mensaje del reino, tercero, perdón, demanda una conducta consecuente con lo que creemos. El mensaje del reino demanda una conducta consecuente con lo que creemos. Mateo 7:21. Por ahí llegaron algunos y el Señor les dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quiénes? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Mi conducta debe ser coherente con lo que yo creo. Así que en aquel día muchos van a decir: Señor, Señor. Y el Señor va a decir: no, no es así. No es así. Ese es el mensaje del reino. No podemos nosotros llamar a Jesús Señor si no nos sujetamos a su voluntad. No podemos entrar al cielo de esa manera. Cierro con este dato. Y me van ayudando porque tengo un video. Solo un dato. ¿Saben ustedes cuántos cristianos, cuántos cristianos había en el año 100 después de Cristo? ¿Tienen algún dato? En el año 100 después de Cristo, estos datos los tomé de un libro que está en internet, gratuito, recomiendo que lo lean. Se llama Caminos Olvidados, Alan Hirsch. Está gratuito en PDF. Este dato lo tomé de ahí. En el año 100 después de Cristo habían aproximadamente unos 25 mil cristianos. El año 100 después de Cristo. Ahora, ¿cuántos cristianos habían aproximadamente en el año 310 después de Cristo? ¿Tienen algún dato? Estamos hablando del tiempo de Constantino, cuando entró Constantino y ya la religión se popularizó, y después de ahí es otra historia. Pero hasta el tiempo de Constantino, ¿tienen alguna idea de cuántos cristianos había? Dijimos que en el año 100, ¿cuántos? 25 mil. Por una plancha de pelo, ¿cuántos creyentes habían en el 310 después de Cristo? Hermano, ¿usted quiere ganarse la plancha? 100 mil, ¿quién da más? A ver. Había menos, ¿quién da más? 150 mil, ¿quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién se atreve a dar una cifra así volada? ¿Quién se atreve a dar una cifra volada? A ver, allá. Varón, ¿usted quiere la plancha, varón? No, varón, usted no la va a servir, varón. ¿Cuál? 500,000. 1,000,000. 10,000. Bien. Les di el nombre del título del libro para que lo bajen y no vean que estoy mintiendo. Son cifras aproximadas pero exactas de lo que se cree que había. Se cree que en el año 310 habían 20 millones de cristianos. La pregunta es, hermanos, la pregunta es, ¿cómo sucedió eso? Solo voy a darle unos datos. ¿Cómo de 12 personas, 25 mil, después de 25 mil, 20 millones de personas, 310? Solo quiero que considere lo siguiente. Considere por favor esto, hermanos. Por favor, considere esto. Número uno. En aquel tiempo el cristianismo no era una religión legal. Considere eso. Segundo, no habían iglesias como las hay hoy. No estaba Enlace, no estaba Faro, no habían emisoras de radio. No tenían la Biblia como usted y yo la tenemos hoy. El canon no estaba totalmente establecido, o por lo menos no habían como lo tenemos acomodadito, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, versículos, capítulos, eso no existía. No habían instituciones eclesiásticas en aquel tiempo, no habían ministerios de jóvenes, ministerios de alabanza, seminarios, comentarios, libros, escuelas dominicales, comodidades, sillas, aire acondicionado, no había nada de eso. La pregunta es, ¿qué había? No tenían todo lo que nosotros hoy disfrutamos en este lugar. No tenían la tecnología que tenemos en este lugar. Y este mismo autor dice, pero estaban apasionados por Dios y llevaron a la práctica el hacer discípulos. Se multiplicaron. La iglesia hoy tiene el mismo potencial, pero el potencial hoy de la iglesia está dormido. Venimos el domingo, aplaudimos, esperamos el otro domingo, aplaudimos, gloria a Dios. Pasa un mes, dos meses, tres meses, un año. ¿Y qué hacemos? Nada. No hacemos nada, hermanos. No hacemos nada. ¿Y sabe qué es lo más triste, hermano? ¿Sabe qué es lo más triste? Que el Señor ya viene. No podemos ser fieles a Jesús. No podemos ser fieles a Jesús si no hacemos lo que Él nos pidió. No podemos decir que somos una iglesia fiel si no hacemos lo que Jesús nos pidió como iglesia que debíamos hacer. No podemos decirlo. No tenemos ninguna autoridad de decirlo. Alguien dijo algo que lo apunté. Dije, en algún momento voy a compartir esto porque me gustó. Dijo alguien que nuestro silencio, nuestra negativa a no hablar, a no hacer discípulos, a no presentar el evangelio, nuestra negativa a no hablar contribuye al infierno. Está contribuyendo. Amén. Amén. Y tenemos que hacer la obra que Él nos pidió. Hacer la obra. Vamos con las aplicaciones porque tengo un video de 5 minutos. Número uno, permitamos que Dios nos dirija para buscar a esas personas a quienes vamos a dedicar nuestro tiempo y esfuerzos. Usted ahora, si el Señor le está hablando a su corazón, tiene vecinos, tiene amigos con los que puede iniciar a orar por ellos, a estudiar la Biblia juntos, a ministrar, a estar con ellos, pídale al Señor dirección para dedicar ese tiempo a estas personas, para dedicar su esfuerzo a estas personas. para hacer la obra que Dios nos mandó a hacer. Pide al Señor que le dirija. Número dos, concentrémonos en pocos. No nos embriaguemos por las multitudes, que cada uno de nosotros se encargue de pocos. La razón para alcanzar las multitudes es que haya o existan líderes que los demás puedan seguir. Si no hay líderes a quienes seguir, no se multiplica. No nos multiplicamos. Tenemos que concentrarnos en pocas personas, dedicar esfuerzo, dedicar tiempo, como lo hizo Jesús, que se concentró en pocos. Y por supuesto, la meta final es que el día de mañana podamos multiplicarnos. Que yo dedique tiempo, esfuerzo a un grupo de personas, y el día de mañana esas personas van a hacer lo mismo, dedicar tiempo y esfuerzos en otras personas. Y así nos vamos a multiplicar. Quiero que veamos este video de todo el alcance que puede tener una persona que decide hacer algo y no quedarse de brazos cruzados. Por favor, observe este video y después comentamos.